Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo cuencano de rock progresivo Mosbets presentará su primer disco titulado Tempestad el próximo 11 de abril a las 19 horas en el bar cultural La Barraca en Cuenca. Este trabajo contiene 7 temas que fueron compuestos en los últimos 2 años. La mayoría de letras tratan de temas de autosuperación y misticismo. La banda se formó hace 10 años y está integrada por Juan Urgiles, guitarrista, Mario Morocho, tecladista, Pablo Vázquez, bajista, José Pineda, baterista y Wilson Bonete, quien es vocalista. Internacionales. La Habana. La muestra joven del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica cerró la víspera su edición 14, sumándose a la lucha por una ley de cine que ampare a la producción nacional. Los promotores de esta legislación se inspiran en leyes similares en Venezuela y Ecuador, que han repercutido en beneficio del cine nacional, amén de amparar legalmente la obra de los realizadores. Esta lucha también es nuestra porque compromete el futuro del cine cubano. Nosotros somos la ley de cine, señaló el comunicado de la muestra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.